Capítulo 11 de El País del Placer, de Edith Wharton. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Mientras tanto, las vacaciones habían pasado. La estación mundana comenzaba. Todas las noches, la Quinta Avenida se convertía en un torrente de coches que se dirigía a los barrios de moda próximos al parque, en donde las ventanas iluminadas y las marquesinas tendidas ante las puertas anunciaban la habitual rutina de la hospitalidad. Algunos afluyentes cruzaban el torrente principal, depositando su carga en los teatros, en los restaurants y en la ópera. Y Mrs. Peniston, desde lo alto de su ventana, atalaya retirada, podía decir a maravilla el momento en que el volumen crónico del sonido aumentaba por una oleada repentina rodando hacia un baile de los Van Osburgh, en que la multiplicación de las ruedas significaba sencillamente que la ópera acababa de terminar, o bien que había una gran cena en casa de Sherry. Mrs. Peniston seguía el movimiento ascendente de la estación con tanto ardor como los que tomaban la más activa parte en las diversiones, y como espectadora, tenía ocasiones de comparar y generalizar que necesariamente no tenían los principales actores. Nadie hubiera podido registrar más fielmente las fluctuaciones sociales, poner un dedo más infalible sobre los rasgos dominantes de cada estación, su monotonía o su extravagancia, su falta de bailes o su exceso de divorcios. Recordaba muy especialmente las vicisitudes de los advenedizos, quienes, en cada marea, aparecían en la superficie y no tardaban en desaparecer bajo la ola, o bien abordaban triunfalmente por encima de todos los escollos envidiosos, y aplicaba gustosamente una notable intuición retrospectiva al destino final de tales gentes, hasta el punto de que, una vez cumplida la suerte de aquellas, podía casi siempre decir a Gracia Stepney, la confidente de sus profecías, que había previsto exactamente todo lo que debía ocurrir. La estación actual, Mrs. Peniston la hubiera definido como aquella en que cada cual se sentía pobre, excepto los Wellibrey y Simone Rosedale. El otoño había sido malo en Wall Street. Hubo una fuerte baja, con arreglo a esa rara ley según la cual las acciones de ferrocarriles y las balas de algodón parecen más sensibles a tal o cual atribución del poder ejecutivo que muchos ciudadanos estimables ejercitados en todos los beneficios del self-government. Hasta fortunas consideradas como independientes del curso de la bolsa acusaron una secreta dependencia o sufrieron una afección análoga por simpatía. Las personas elegantes permanecieron en sus casas de campo o fueron a la ciudad de incógnito. Las grandes recepciones cayeron en desgracia y las comidas sin ceremonia entre íntimos se pusieron de moda. Pero la sociedad, que se divirtió jugando a la cenicienta, se cansó pronto de este papel demasiado casero e hizo buena acogida al hada bajo la forma de cualquier mago lo suficientemente poderoso para poder cambiar de nuevo la calabaza en carroza dorada. El mero hecho de enriquecerse en una época en que los fondos de la mayoría están en baja es suficiente para atraer una atención celosa. Y, según los rumores de Wall Street, Wellibrey y Rosedale habían descubierto el secreto de realizar este milagro. Decían, en particular, que Rosedale había duplicado su fortuna y se contaba que iba a comprar la casa acabada de construir de una de las víctimas del crash, que en el espacio de 12 meses había ganado 12 millones, edificado un hotel en la Quinta Avenida, formado una galería de antiguos maestros, recibido a todo Nueva York y al que se había hecho salir clandestinamente del país entre una enfermera bien adiestrada y su médico, mientras que sus acreedores montaban la guardia ante los antiguos maestros, y sus huéspedes se explicaban unos a otros que no habían comido en casa de la víctima sino para ver los cuadros. Mr. Rosedale aspiraba a una carrera menos meteórica. Sabía que tendría que marchar despacio, y sus instintos hereditarios le ayudaban a soportar los sofiones y acomodarse a los aplazamientos. Pero no tardó en advertir que la monotonía general le ofrecía una excepcional ocasión de brillar, y se puso, paciente e ingenioso, a fabricar el marco de su gloria naciente. Mrs. Fisher, en este período, le fue de un inmenso servicio. Ella había lanzado a tantos recién llegados a la escena mundana que era como uno de esos accesorios tomados del almacén del teatro que anuncian exactamente al espectador experimentado lo que va a pasar en la escena. Pero Mr. Rosedale sentía poco a poco la necesidad de un ambiente más individual. Era sensible a matices y distinciones que Miss Barth no le hubiera creído nunca capaz de percibir, porque no había en sus maneras variaciones correspondientes, y le parecía cada vez más claramente que Miss Barth poseía precisamente las cualidades completamente necesarias para redondear su personalidad social. Detalles de este orden no entraban en el campo de visión de Mrs. Peniston. Como muchos espíritus de ojeada panorámica, pasaba por encima de las minucias del primer término y sabía probablemente en dónde Carrie Fisher había descubierto un cocinero para los Welly Bry mucho antes de estar al corriente de lo que podía ocurrir a su propia sobrina. No carecía, sin embargo, de informadores dispuestos a llenar sus lagunas. El espíritu de Gracia Stepney era, moralmente hablando, una especie de papel cazamoscas, a donde el vuelo zumbante de los chismes iba a parar por una fatal atracción, y en donde se fijaban en la liga de una inexorable memoria. A Lily le hubiera asombrado mucho saber cuántos hechos que le concernían se habían alojado en el cerebro de Miss Stepney. No ignoraba en modo alguno que interesaba a las medianías, pero no imaginaba sino una sola forma de medianía, para la cual la admiración de lo que brilla fuera la natural expresión de su inferior condición. Sabía que Gertie Farish la admiraba ciegamente, y, por lo tanto, suponía que inspiraba los mismos sentimientos a Gracia Stepney, puesta por ella en la misma categoría que Gertie Farish, sin la juventud y el entusiasmo para salvar lo demás. En realidad, se diferenciaban la una de la otra tanto como se diferenciaban del objeto de su común contemplación. El corazón de Miss Farish era un manantial de tiernas ilusiones, el de Miss Stepney un registro puntual de hechos considerados en relación con ella misma. Tenía sensibilidades que Lily hubiera juzgado cómicas en una persona de nariz llena de manchas rojizas y enrojecidos párpados, que vivía de una pensión y admiraba la casa de Mrs. Peniston. Pero la estrechez del régimen a que estaba sujeta la pobre Gracia fortificaba en ella la vida secreta. Como un suelo pobre, al hambrear a ciertas plantas, les asegura una floración más intensa. A decir verdad, no tenía una inclinación abstracta a la malignidad. Su antipatía por Lily no provenía de que ésta fuese tan brillante y tan admirada, pero estaba persuadida de que Lily tenía antipatía por ella. Es menos mortificante creerse impopular que insignificante, y nuestra vanidad prefiere ver en la indiferencia una forma latente de enemistad. Algunas pequeñas muestras de cortesía, como las que Lily otorgaba a Mr. Rosedale, le hubieran conquistado para siempre la amistad de Miss Stepney. Pero, ¿cómo hubiese podido conjeturar que valiese la pena de cultivar semejante amistad. ¿Cómo, además, una mujer que no ha sido nunca ignorada podría medir la angustia de esta injuria? Y, en último término, ¿cómo Lily, habituada a elegir entre innumerables invitaciones, hubiera podido adivinar que había ofendido mortalmente a Miss Stepney al hacerla excluir de una de las raras comidas que daba Mrs. Peniston? Mrs. Peniston no gustaba de dar comidas, pero tenía un sentido muy elevado de las obligaciones de familia, y, al regreso de los Jack Stepney, después de su viaje de novios, sintió que estaba en el deber de encender las lámparas del salón y sacar su más hermosa vajilla de plata de las cuevas en donde la guardaba la sociedad de depósitos. Las raras recepciones de Mrs. Peniston eran precedidas de días de desgarradoras vacilaciones a propósito del menor detalle, desde los puestos de los invitados hasta el dibujo del mantel. Y durante una de esas discusiones preliminares, confió imprudentemente a su prima Gracia que, como la comida era de familia, podría asistir a ella. Durante toda una semana, esta esperanza había iluminado la incolora existencia de Miss Stepney. Después, le dieron a entender que sería más cómodo que comiera otro día. Miss Stepney estaba al tanto de lo que había pasado. Lily, para quien las reuniones de familia eran acontecimientos de un fastidio sin mezcla, convenció a su tía de que una comida de gentes chic sería mucho más del agrado de la joven pareja, y Mrs. Peniston, que en asuntos de sociedad se fiaba ciegamente de la experiencia de su sobrina, se dejó llevar a pronunciar el destierro de Gracia. Después de todo, Gracia podía venir cualquier otro día. ¿Qué le iba a importar el aplazamiento? Precisamente porque Miss Stepney podía venir cualquier otro día y porque sabía sus relaciones en el transcurso de sus veladas desocupadas, fue por lo que este incidente se dibujó como gigantesco en su horizonte. No ignoraba que se lo debía a Lily, y su sombrío resentimiento se trocó en activa animosidad. Mrs. Peniston, a la que había ido a ver un día o dos después de aquella comida, dejó su crochet y apartó bruscamente la mirada oblicua con que inspeccionaba la Quinta Avenida. «¡Gas Trenor! ¡Lily! ¡Y Gas Trenor!», dijo repentinamente pálida, hasta el punto que casi se alarmó su interlocutora. «Oh, prima Julia, naturalmente, yo no quiero decir, no sé lo que quieres decir», replicó Mrs. Peniston con un temblor de miedo en su vocecilia irritada. «En mi tiempo no se oían nunca semejantes historias. ¡Mi sobrina! No estoy segura de comprenderte. ¿Es que dicen que está enamorado de ella?». El horror de Mrs. Peniston era sincero. Aunque se jactase de estar incomparablemente versada en la crónica secreta de la sociedad, tenía la inocencia de la colegiala que considera el mal como relegado a los manuales de historia, y no ha pensado nunca que los escándalos que lee en sus horas de estudio puedan repetirse en la calle próxima. Mrs. Peniston había puesto a su imaginación una funda, como a los muebles de su salón. Sabía forzosamente que la sociedad había cambiado mucho. Muchas mujeres a quienes su madre hubiera juzgado excéntricas estaban ahora en condiciones de mostrarse difíciles para su lista de visitas. Había discutido con su pastor los peligros del divorcio, y había momentos en que se alegraba de que Lily no se hubiera casado todavía. Pero la idea de que se pudiera referir un escándalo al nombre de una joven soltera, o, sobre todo, que se pudiera asociarle ligeramente al de un hombre casado. Esta idea era tan nueva para ella que la consternaba tanto como si la hubieran acusado de no quitar las alfombras en verano o de violar otra de las leyes cardinales que rigen la dirección de una casa. Miss Stepney, una vez calmada de su primer susto, empezó a sentir la superioridad que confiere una gran amplitud de espíritu. Era verdaderamente lastimoso desconocer el mundo hasta el punto que lo desconocía Mrs. Peniston. Se sonrió de la pregunta emitida por esta. Las gentes dicen siempre cosas desagradables y ciertamente se les ve mucho juntos. Una amiga mía les encontró en el parque la otra tarde, muy tarde, después de encendidos los faroles. Es lástima que Lily se exhiba así. ¡Exhibirse!, exclamó Mrs. Peniston. Se inclinó, bajando la voz, para atenuar el horror de la situación. ¿Qué se dice? ¿Que piensa obtener el divorcio y casarse con ella? Gracia se echó a reír. ¡Oh, no! No haría eso. Es un flirt, nada más. ¿Un flirt entre mi sobrina y un hombre casado? ¿Tienes la pretensión de hacerme creer que Lily, con su físico y todas sus cualidades, no iba a encontrar nada mejor que perder el tiempo con un gordo estúpido que casi puede ser su padre? Este argumento sonaba tan convincente que tranquilizó a Mrs. Peniston. Recogió su labor esperando que Gracia Stepney se diese por vencida. Pero Miss Stepney tenía la respuesta preparada. Eso es lo peor. Se dice que no pierde el tiempo. Todo el mundo sabe, como dices, que Lily es demasiado encantadora para consagrarse a un hombre como Gus Trenor. A menos... ¿A menos qué?, exclamó Mrs. Peniston. Su interlocutora respiró nerviosamente. Era un placer el de irritar a Mrs. Peniston, pero no hasta el punto de encolerizarla. Miss Stepney no estaba bastante familiarizada con el drama clásico para recordar cómo se recibe habitualmente a los mensajeros de malas noticias, pero tuvo una rápida visión de comidas comprometidas y de su vestuario reducido como consecuencias posibles de su desinterés. Para honra de su sexo, sin embargo, su odio a Lily prevaleció sobre consideraciones más personales. Mrs. Peniston había elegido un mal momento para alabar los encantos de su sobrina. A menos que... dijo Gracia, inclinándose también y hablando en voz baja, pero acentuando cada palabra. A menos que haya ventajas materiales en hacerse agradable a Gus Trenor. Sintió que el momento era decisivo y se acordó de pronto de que Mrs. Peniston le hubiera dado su abrigo negro con tiras de azabache al final de la estación. Mrs. Peniston dejó de nuevo su labor. Otro aspecto de la misma idea se había presentado a su espíritu. Sentía que era rebajarse en su dignidad el dejarse torturar los nervios por una parienta sin recursos que llevaba sus desechos. «Si te complace molestarme con insinuaciones misteriosas», dijo fríamente, «debieras haber elegido por lo menos un día mejor. Esperar a que hubiese descansado de la fatiga de la gran comida que he dado». Ante esta mención de la comida, desaparecieron los últimos escrúpulos de Miss Stepney. «No comprendo por qué me acusas de complacerme en hablarte de Lily. Estaba segura de que no me lo agradecerías», replicó con un relampagueo de cólera. «Pero todavía tengo cierto sentimiento de familia y como eres la única persona que tiene alguna autoridad sobre Lily, creía que debías estar advertida de lo que se dice a cuenta de ella. Pero de lo que me quejo, dijo Mrs. Peniston, es de que no me hayas dicho todavía lo que realmente se dice. No podía suponer que tuviera que poner los puntos sobre las íes. Se dice que Gus Trenor le paga sus cuentas. ¿Que le paga sus cuentas? Mrs. Peniston se echó a reír. No sé de dónde puedes haber sacado semejantes tonterías. Lily tiene su fortuna personal y yo proveo ampliamente a sus necesidades. Oh, todo el mundo lo sabe, interrumpió secamente Miss Stepney. Pero Lily tiene una porción de trajes elegantísimos. Me gusta que vaya bien vestida, así debe ser. Seguramente, pero hay también las deudas de juego. Miss Stepney al principio no pensaba aducir este dato, pero aquí Mrs. Peniston no podía oponer más que su propia incredulidad. Era como los incrédulos obstinados de que habla la escritura, a los que hay que aniquilar para conocerlos. ¡Deudas de juego, Lily! La voz de Mrs. Peniston temblaba de ira y de sobresalto. Se preguntaba si Gracia Stepney se había vuelto loca. ¿Qué entiendes por sus deudas de juego? Sencillamente, que si se juega dinero al bridge en las reuniones a que va Lily, pueden perderse grandes cantidades. Y no supongo que Lily gane siempre. ¿Quién ha dicho que mi sobrina juegue dinero? Dios mío, prima Julia, no me mires como si tratase de indisponerte con Lily. Todo el mundo sabe que es aficionadísima al bridge. Mrs. Grice me ha dicho que lo que asustó a Percy Grice fue verla jugar. Parece que este joven estaba al principio muy enamorado de ella. Por supuesto que en el ambiente de Lily está completamente admitido que las muchachas jueguen dinero. Por esto se inclinan a excusarla de que... ¿De qué? De que tenga apuros y acepte los buenos oficios de hombres como Gus Trenor y Jorge Dorset. Mrs. Peniston dio un nuevo grito. ¡Jorge Dorset! ¡Hay todavía algún otro! Deseo saber lo peor, si te place. No interpretes mis palabras de esa manera, prima Julia. En estos últimos tiempos, Lily ha estado mucho con los Dorset, y él parece que la admira. Pero esto es muy natural, y estoy bien segura de que no hay una palabra de verdad en todas las demás historias que se cuentan. Pero es cierto que ha gastado mucho dinero este invierno. El otro día, Evia Van Osburgh fue a casa de Celeste a encargar un trousseau. Sí, la boda se celebra el mes próximo. Y me ha dicho que Celeste le enseñó cosas preciosas que enviaba precisamente a Lily. Y se dice que Judy Trenor ha reñido con ella a causa de Gus. Pero siento mucho haberte hablado, aunque ciertamente no lo he hecho, sino por pura bondad. La sincera incredulidad de Mrs. Peniston le permitió despedir a Miss Stepney con una sequedad que era de mal augurio para su envío en posesión del abrigo negro. Pero los espíritus impenetrables a la razón tienen, generalmente, algún resquicio por donde se infiltra la sospecha, y las insinuaciones de Gracia no se desvanecieron tan rápidamente como Mrs. Peniston lo hubiera creído. Mrs. Peniston no gustaba de escenas, y en su firme propósito de evitarlas, habíase mantenido siempre aparte de los detalles que pudiera presentar la existencia de Lily. En su juventud, no se suponía que las muchachas solteras tuvieran necesidad de una estrecha vigilancia. Se las presumía, generalmente, absorbidas por las muy legítimas aspiraciones del galanteo y del matrimonio, y la intervención de sus tutores naturales en semejantes asuntos hubiera parecido tan poco justificable como la de un espectador que se mezclase en una jugada. Había, por supuesto, muchachas fast, aún en esos tiempos remotos, pero aunque eran fast, no se veía en este hecho, poniendo las cosas en lo peor, sino un exceso de alegría física, en el que no había que censurar otra cosa que una falta de tacto. Hoy, la palabra fast parecía sinónimo de inmoral, y la sola idea de inmoralidad era tan desagradable a Mrs. Peniston como un olor de cocina en la sala. Era una de esas concepciones que su espíritu no quería admitir. No tenía la menor intención de repetir enseguida a Lily lo que le habían dicho, ni siquiera de comprobar su exactitud con un discreto interrogatorio. Ensayarlo solamente era tal vez provocar una escena, y una escena, con los nervios excitados de Mrs. Peniston, con los efectos de su gran comida apenas digerida, con su espíritu temblando aún por las impresiones nuevas, era un riesgo, en fin, que juzgaba de su deber el evitarlo. Pero quedaba en el fondo de su pensamiento un sólido depósito de resentimiento contra su sobrina, tanto más denso cuanto que ninguna explicación ni disensión había de clarificarlo. Era horrible para una joven el permitir que se hablase de ella, por poco fundadas que estuviesen las acusaciones. Era censurable que hubiera dado lugar a ellas. Mrs. Peniston experimentaba la sensación de tener una enfermedad contagiosa en su casa y de estar ella condenada a permanecer sentada, estremecida, en medio de sus muebles contaminados. Fin del capítulo 11.